cantan de rango. Canciones, alegría a todo el pueblo, y ustedes que son la esencia, los que dicen la palabra final, óiganlo bien. Yo soy el alma de un cantante errante que vaga por el mundo. Yo me siento que viva la música latina, pues ya mi mensaje llevé de puerta en puerta, de barrio en barrio, de pueblo en pueblo. Óiganlo bien, yo soy el alma de un cantante raro. La planté en